cielo blanco. Me enamoré otra vez, contigo me emborraché, me enfermé y hoy es distinto. Y nunca más te tomaré, mi querido vino tinto. Y digo yo, como siempre, un poquito más de agua.